9197, UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Se dio a conocer la delegación de jugadores elegidos por Bauza para enfrentar los dos partidos que le quedan. Uno, tres de los... le quedan más de dos partidos, pero los dos partidos, la nómina está para los dos partidos. El que van a jugar en Mendoza con Uruguay y el que van a jugar de visitante en Venezuela, Rodolfo. Sí, pero esa lista... hay solamente un jugador de San Lorenzo, uno de River, y bueno, los demás todos juegan en el exterior, ¿no? Claro, uno de San Lorenzo, uno de River, los demás el exterior. Sorpresa, bueno, prácticamente no hay. ¿Y qué pasó con Higuaín, que se Bauza llenaba la boca hablando de Higuaín, Bauza? Está pasado de kilos, Higuaín. Volvió gordo la pretemporada y bueno. Que saque la billetera del bolsillo, así que llega al peso. Y llegó, y bueno, llegó tiene... fuera de... pero de forma, digamos. Entonces, tiene 58 años y es el director técnico de la selección argentina. Los tres arqueros son Romero, Andújar y Guzmán. Después está Gabriel Mercado, que estaba jugando en River. Ustedes saben que ayer jugó justamente Sevilla. Ya para su equipo español. Otamendi, Funes Mori, Marcos Rojo, ahí no hay mucho cambio. Facundo Roncaglia, Mateo Muscaglia. Fernando Musacchio, Márquez, que tiene 27 años, que es la incorporación de uno que juega en Buenos Aires. Martín de Michielis, debe ser el más viejo, ¿no? 35. Sí. Casi tiene el doble de algunos otros jugadores. Bueno, después Zabaleta, está Venegas, Mascherano, Biglia, que es otra de las incorporaciones. Matías Craneviter, Augusto Fernández, que ya estuvo. Javier Pastrano, Pastone. ¿Quién más? Eri Lamela. Prácticamente estuvieron todos, ¿no? Todos. Nicolás Gaitán. Sí, sí, sí. Bueno, Bosa ya se había dicho que no iba a haber demasiada variante. Sergio Agüero, Ángel de María, Ángel Correa, que queda como el equipo de los mayores. Lucas Prat, ahí está otra incorporación. Correa no debe ser Lucas Prat, ¿no? Un premio a su actuación en los Olímpicos, ¿no? Pablo Dybala también. Correa. Dybala, sí. Bueno, Claro, Lucas Prato. Lucas Alario. Ahí sí, Alario y Prato son las dos novedades. Claro, ahí están los dos delanteros, ¿no? Muy bien, faltan tres minutos para irnos. Lo último, Diego. Lo último, vamos a desearle feliz cumpleaños a un ídolo de los chicos y de los no tan chicos. El sábado cumplió años, ningún medio se acordó de recordarlo. Carlitos Balá cumplió 91 años. Nadie dijo nada. Nosotros no estábamos en el aire, pero lo recordamos hoy y le decimos, Carlitos, muy feliz cumpleaños. Bueno, y no preguntamos qué gusto tiene la sal, porque ya sabemos que hace mal, ¿no? Exactamente, y el azúcar también. Son dos cosas que después de los 50 hay que dejar de lado. Hay una ley provincial, no sé si es nacional, pero provincial, que hay que cocinar sin sal. Sobre todo le digo esto a las parrillas, ¿no? Que suele ponerle a la carne sal y no consultan, lo hacen para que se cueza mejor la carne. Es obligatorio presentar sin sal la comida, es una ley, pero bueno, no, la hipertensión, que está a la orden del día, es una de las cosas que hay que controlar, sobre todo en determinada edad. Bueno, nos vamos, mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que le pasen bien, aprovechen el día de descanso. El pronóstico dice que tendremos una máxima de 19 grados, pero ahora tenemos 12 grados 8 décimas. Chao, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio.